Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 63. Así no son las cosas. Con un blanco en sus espaldas, Ignacio y Lola huyen despavoridos de la casa de Dolores. Más allá de la luz que sale por la puerta, la noche está completamente oscura y el trayecto de un par de metros hasta el coche se siente como una eternidad. Lola enciende el motor y parten a toda velocidad por la carretera de Ripio. Los dos están en tal estado de shock que no dicen ni una palabra por 5 minutos. Hasta que una risa nerviosa de Lola rompe el silencio. Ignacio no entiende y le pregunta: ¿De qué te ríes? Podríamos haber muerto en esa casa. Tendremos que volver y arrestarla. Lola le devuelve la mirada y responde cortante: No vamos a hacer eso, ni mañana, ni nunca. Ignacio exclama con enfado: ¿Por qué piensas que quiso volarnos las cabezas a escopetazos? Seguro está ocultando algo del caso. Quizás ella es la figura encapuchada. Lola frena de golpe en medio de la carretera desierta y le dice: Dolores está mal de la cabeza, pero es solo una pobre mujer. ¿Acaso pensaste en qué ocurrirá con su hija cuando arrestes a su madre? No te veo a ti ocupándote de ella las 24 horas del día. Así no resolvemos las cosas en Belmez. Ignacio resopla y responde: Ya lo creo. ¿Puedes creer las locuras que dijo Dolores sobre mi padre? Lola piensa un segundo y luego responde: Bueno, quizás tiene un punto. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Blanco. Target. Despavoridos. In terror. Trayecto. Distance. Motor. Engine. Cortante, cuddly. Volar, to blow up. Escopetazos, with a shotgun. Frena, to pull over. And now, let's listen to the story one more time. Así no son las cosas. Con un blanco en sus espaldas, Ignacio y Lola huyen despavoridos de la casa de Dolores. Más allá de la luz que sale por la puerta, la noche está completamente oscura y el trayecto de un par de metros hasta el coche se siente como una eternidad. Lola enciende el motor y parten a